Le pregunté que desde cuándo existía el instrumento y me dice que aproximadamente de hace 150 años. Era lo que me preguntaba su. ¿Quisieras hacer una pregunta? Pues cómo llegó, ¿de dónde llegó ese instrumento? Este instrumento es originario de Alemania. De Alemania llegó en la época del Porfiriato, ahora sí, ¿no? En aquel tiempo se cuenta que le regalaron más de 100 instrumentos a Villa. Ya a través del tiempo, pues ahora sí que como iba Villa avanzando a los pueblos, se les tocaba la melodía. Ahorita tiene canciones un poco modernas, pero en aquel tiempo traía la Delita, o sea, canciones antigüitas, ¿no? Pero ahorita, hoy en día, pues la gente no les entiende, ¿no? Por eso les pusieron un poquito Cielito Lindo, que está más allegada ahorita. Que todavía la reconocemos, más que nada. ¿Cómo es su nombre, amigo? Mi nombre es Juan Manuel. ¿Y cuántas piezas tiene este organillo? El organillo tiene 8 melodías. Todos los organillos traen 8. Tan solo este organillo tiene entre 95 a 98 años de edad. Hay otros organillos más viejos que tienen a lo mejor 150, 200 años ya. ¿Y quién los afina? Pues los afina el dueño, pero sí tarda mucho en afinarlos y es muy cara la compostura. Tan solo por afinación han de estar cobrando como unos 17 mil pesos porque limpian todo. ¿Cuándo lo afinaron por última vez? Lo afinaron en enero, más o menos. Ahorita ya le hace falta su afinación, ¿no? Pero como el dueño ahora sí que no ha estado de viaje, más que nada. ¿Qué piezas tiene ahorita este? Este tiene Paloma Querida, tiene Reloj, Paloma, bueno, ya la había dicho, ¿verdad? Reloj, es Cielito Lindo, Mañanitas. Pues ahora sí que. ¿Le puedes cambiar? Como. Sí, termina la melodía y ya le puedo cambiar. Porque si le cambio antes, lo puedo dañar. Además, no se puede. Ya tiene un principio y un fin. Ya en ese principio tiene una rayita donde puedo cambiar la melodía. La rola. ¿Cuántos años tiene? Este tiene entre 95 a 98 años de edad. Muchas gracias. ¿Usted puede decir Radio Inmonumental? Radio Inmonumental. Gracias. Sonando desde el Zócalo, en México. Gracias. La moneda tiene familia alrededor y de eso se mantienen ellos, de la renta. ¿Tú percibes un salario mensual? ¿Sí? No, nosotros es base a la cooperación de la gente. De esa cooperación de la gente, nosotros entregamos una renta semanalmente, que son de 1050. Haya o no haya, nosotros hay que dar nuestra renta. Es casi lo mismo que un taxi, se podría decir lo mismo. ¿Y cuántas horas está aquí al día? Pues nosotros estamos ahora sí que de las 9 de la mañana a 3 de la tarde, o si no todo el día, dependiendo. Hay veces que luego nos agarramos de 10 a 8 de la noche. ¿Trabajas solito o tienes ayudante? No, mi compañera. Es como ahorita, con este organillo somos dos turnos. Es mi hermana y yo, trabajamos de 9 a 3. Y ya después más tarde llega mi hermano y mi esposa. Y trabajan de 3 a 7, 8 de la noche. O sea, somos cuatro y entre los cuatro nos compartimos la renta. Es que es más fácil. ¿Y considera que el sonido del organillo está fortaleciendo o tiene un peso muy significativo en el presente ahora que están ustedes aquí en el Zócalo tocando? Pues el sonido, pues más que nada, la gente que en verdad conoce de música, o sea, a la vez hay gente que conoce de música y para esa gente es genial, ¿no? Ahora sí, más que nada la nostalgia o recuerdos que ya viene de hace mucho. Y para la gente que les gusta el reggaetón, música de momento, para ellos es ruido. O sea, ruido que dice, ¡ay, tu ruido!, ¿no? Pero gente que en verdad conoce de música dice, ¡ah, qué padre!, ¿no? Óigase como se oiga, el sentimiento es más valorable, ¿no? ¿Y ese organillo ¿Es de un solo dueño o pertenece al gobierno? No. No, de todos los organillos no tiene nada que ver con el gobierno, nada. Esto es muy aparte. Nosotros tenemos nuestra unión de organilleros del Distrito Federal, pero nada más, y ahí nos apoya lo de cultura. Incluso gobierno, pues no, ahora sí que no, nada que ver. Al contrario, ¿no? Ahora sí que como han habido restauraciones, pues quieren quitarnos, o sea, todo les afecta, ¿no? Pero ahora sí que es independiente. Y ya nosotros por cultural, pues seguimos estando. Bueno, y me imagino que este no tiene valor porque tiene un valor cultural, ¿no? Ajá. Pero ¿cuánto vale un organillo de estos? Pues la verdad no sabré decirle, le comentaba. Si el dueño lo quisiera vender, sería estimatorio. ¿Estimatorio? Exactamente, más que nada. Ahora sí, por la antigüedad o por la familia que él tiene, más que nada. Pero sí, yo que sepa, no se vende, ¿no? Porque, pues más que nada, nos ayuda y compañero tras compañero, compañero, va siguiendo. Así que, este era por parte de mis tíos, ahorita sigo yo. Al rato, no sé, a rato un primo, un amigo, o hasta mi hijo, ¿no? También puede. Pero pues aquí estamos todavía. ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? Sí, yo soy de aquí de México. ¿De dónde? Yo soy de aquí de Catepec, ahora sí, okay. Nacido aquí. Y yo aquí en este oficio ya llevo 17 años trabajando de organillero. Ya. Si tú le haces más rápido, ¿suena como más chistoso? Si le hago más rápido, lo daño. Lo dañas. Ajá. Hay que llevarle el ritmito, ajá, de la canción. Si lo hago muy lento, no se le entiende. Se va de aire. Hay que darle un ritmo constante, un círculo constante nada más. A ver, bájale la velocidad otra vez. Pero no te puede enseñar muy rápido. Exactamente. Tiene un corazón. Es un corazón. Cuando uno le da un ataque cardíaco, y es lo mismo. Le doy muy rápido, se llena de aire y se puede reventar. Por eso. ¿Considera que el sonido puede estar en peligro de extinción? El sonido, pues sí, la verdad sí, más que nada hoy en día están peleando mucho por lo del sonido, contaminación auditiva realmente, pero primero hay que comenzar con los carros, ¿no? La verdad, ¿no? Ahora, como dicen, el peso mundial que nos estamos hundiendo, hay que comenzar con lo material, no con la humanidad, ¿no? Me imagino. Y la audición, pues sí, poco a poco, simplemente, nos vamos acostumbrando al sonido. Hay gente que son nuevos, ruido, pero pasa el tiempo y ya no lo escuchan, ¿no? Así que ya es como nosotros llegamos a nuestra casa y ya sabemos qué ruido tenemos en nuestra casa, pero pasa el tiempo y ya no lo escuchamos. Oye, el hecho de que los organillos hayan llegado con villa, ¿qué te hace pensar? O sea, que hayan llegado con Francisco Villa. Pues el tiempo que llegaron con villa a mí me hace pensar, pues que antes no había música. O sea, cuentan la historia, ¿no? Así que cuentan la historia que Villa quería unas melodías constantes. Tras los grupitos que tenían musicales, pues eran muy, en aquel tiempo, muy, ahora sí, pulqueros o cerveceros, ¿no? Y él quería, pues, música mexicana que se le viera constantemente. Incluso ahora, si hablamos de una cultura alemana, en aquel tiempo, por lo que yo he escuchado, había un rey o un presidente, bueno, no sé cómo se les diga en Alemania, que su hija quería una música, pero constante. La niña, por lo que cuentan, era cieguita, pero sí escuchaba. Y por capricho de la niña, se hicieron los organillos. Por la niña, de que quería una música constante, constante. ¿Se hicieron los qué? Los organillos. Anillos. Por esa niña, que era cieguita, pero sí escuchaba. Y a ella le gustaba la música y por eso quería que le repitieran la misma música muchas veces, pero pues no se puede, ¿no? Y por eso mandaron a hacer este invento, que ahora sí, yo puedo tocar la melodía todo el día, una sola, todo el día. Me imagino que por eso. Y igual me imagino que por Villa, igual. En aquel tiempo llegaron con música alemana, pero aquí en México le cambiaron música mexicana. Muchas gracias, amigo. Gracias. Que esté bien. La radio Inmonumental va a tener un sonido monumental de helicópteros despegando desde el Zócalo. Vaya. A lo mexicano.